segundita de por qué estamos aquí, lo vamos a retrasar un poco, a ver si para que dé tiempo a que lleguen los que estén, ¿no? De momento, no te tengas el título. Cristina, yo que me ha cogido a peso y ya veo que no me he vendido. ¿Qué es el cativo? ¿Qué es más? ¿Y tantas largas? Sí, bueno, pero es la última sesión, yo creo que irán llegando o no, o también a lo mejor la tranquilidad de saber que van a tener el registro, si luego eso ha bajado un poquito la tensión de, ay, tengo que saberlo todo para, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eso, como digo, vamos a empezar primero un poquito situando cómo entendemos la evaluación desde lo que vemos nosotras que han elaborado las compañeras de Tequeando y de Licas, y luego ya nos presentamos, aunque sea un poco al revés, y luego ya nos conocemos un poquito más, ¿vale? Entonces, va a ser un poquito como al revés, ¿no? Pero bueno. Entonces, bueno, a mí lo que nos parece aquí interesante es que, de alguna forma, la línea de la convocatoria del Banco de Proyectos Colaborativos de alguna forma nos da una posibilidad de comprender y de crear y de defender el derecho a la cultura por parte de la ciudadanía, que es uno de los puntos de partida de esta convocatoria. Y con esto pues hay como dos elementos fundamentales, que es de alguna forma contemplar y garantizar el derecho a modo propio de vida y diverso, y luego también que haya una participación real en la vida pública, ¿no?, a través de la cultura. Y aquí un poco también retomando lo que hablaba ayer Santi, hay un tema que tiene mucho de interés cuando hablamos de evaluación, ¿no?, que está relacionado con esa tensión que tendemos a explorar y a ver entre lo que es producir y ser producido, ¿no? Teóricamente la cultura, o teóricamente una forma de entender la cultura es como, bueno, pues viene el artista y explica, ¿no?, y distorsiona o produce y da lugar a ese tipo de explicaciones sobre, crea un relato, que puede ser un relato imaginado o que tiende a ser de alguna forma, en esa perspectiva tradicional, una forma de fagocitar la realidad, por poner un término un poco agresivo, pero en algunas circunstancias cierto, y dar una lectura que está enmarcada dentro de lo que es pues, una idea de capitalización, ¿no?, de lo que es el arte, ¿no? Y claro, desde este punto de vista, un sistema de evaluación o cómo pensar la evaluación tendría que ver más con fiscalización, ¿no?, con buscar los rendimientos, hablar de, ¿no?, de cómo, hasta qué punto lo que se ha hecho merece la pena, ¿no? Hay una connotación de evaluar y de decir esto es bueno, pero cuánto de bueno y esto, bueno, regular y tampoco para tanto, ¿no? Hay que contar, hay que ver quién viene, hay que ver cómo, ¿no?, cómo se van. Y bueno, lo fantástico, interesante y para nosotras muy capacitante en esta convocatoria es que se propone trabajar desde otro sitio, ¿no?, con la idea de organizar un modelo un poco distinto que no intenta tanto institucionalizar la cultura, sino abrir la institución y potenciar o capacitar formas distintas de gestionar algo que es público, ¿no?, algo que es de todos, y que al fin y al cabo, al abrir la institución, estamos cuestionando la institución en sí misma, estamos hablando de un poco pues, el nudo, ¿no?, que tienen ahí a la hora de la verdad y en la práctica de cómo, por ejemplo, gestionar esos pagos, ¿no?, es parte de ese proceso. Entonces, bueno, pasamos de ver esa idea de cultura y de cómo consumir o cómo visualizar desde la ciudadanía cómo consumir cultura, pasamos a entenderla como una generación de aprendizajes compartidos. Y el énfasis en compartidos, en el aprendizaje, es real, ¿no? Y entonces, en este contexto, no estamos mirando la evaluación como un momento donde tenemos que fijar y elaborar momentos concretos, sino estamos pensando en algo más continuo, ¿no? En algo que implique seguimientos. No estamos emitiendo juicios que tengan que ver con la evaluación crítica, ¿no? Con el número de personas asistentes. ¿No? ¿Cuántos vinieron? ¿Cuántos sonrieron? ¿Cuántos no? ¿Cuántos levantaron la mano? ¿No? Sino estamos generando información sobre un proceso, sobre elementos concretos que vayamos situando en una especie de camino compartido. Y también, en vez de buscar una forma, a pesar de que aquí nosotras vamos a estar a caballo entre las dos, en vez de buscar una evaluación externa, lo que vamos a intentar es que esa evaluación sea de alguna forma gestionada internamente por los firmantes, que ayer creo que, ¿cómo les llamaba Santi? Activadores, ¿no? Que de alguna forma alimenten esa evaluación general que tiene que estar hecha desde dentro, de una forma autogestionada de una manera colaborativa, ¿no? Entonces, es más cercana a un seguimiento que una evaluación. Y yo creo que ya ahora podríamos hacer la rondita, ¿no? Ya podemos, antes de meternos un poquito más en harinas. Entonces, la rondita, un poco lo que queríamos era saber, porque nosotras de alguna forma hemos llegado un poquito más tarde, hay gente que ha estado desde el principio, hay gente que no, queríamos saber cómo habéis llegado hasta aquí. ¿Quieres empezar tú, Cristina? Venga, y así ya vas marcando un poquito la... Bueno, a mí me parece una pregunta importante también por empezar a romper un poco la escenografía de los espacios de formación, ¿no? Un poco que todo también el plantear, ¿no? Que haya esta circularidad, ¿no? Y que empecemos un poco a narrar que esto es una parte en un camino, ¿no? Porque hemos llegado hasta aquí y además aquí queremos ir a otros lugares, ¿no? Y además también para mí era casi que una necesidad, ¿no? El plantearme también esta pregunta, ¿no? Y cómo se llega o cómo llega alguien a participar en un proceso como es este, ¿no? En el Banco de Proyectos Colaborativos y además tratando de acompañar y de preguntarse sobre el proceso de evaluación necesario precisamente para que una propuesta como esta que pretende transformar pues vaya saliendo adelante. Entonces a mí me venía la necesidad como de ritualizar un poco el espacio, ¿no? Darle otro carácter, ¿no? Y entonces, claro, para mí ritualizar implica decir, bueno, ¿con qué lo construyes, no? ¿Cómo lo construyes? Entonces yo estaba estudiando, ¿no? Aparte de estar experimentando, ¿no? Y no quiero contaros, y bueno, es que yo hice en una asociación y además estoy investigando y tal. Bueno, pues casi situarme en el punto en el que estoy ahora, ¿no? Y entonces, bueno, desde el primer momento en el que estoy hablando con Maki, detequeando de esta posibilidad, bueno, traigo aquí un libro que se llama Especulaciones sobre y para una producción artística sostenible, ¿no? Que me ha dado muchísimas claves, lo tengo muy señalado y luego, bueno, lo utilizaré un poco para contextualizar una aproximación que creo que es importante, porque creo que basarnos en algo que aporte tierra es fundamental y para mí la sostenibilidad para esta pretensión de transformación ecosocial me parece fundamental, orienta un estilo de vida y un estilo de participación. Y lo voy a poner en el centro porque creo que es fundamental. Y luego también necesitaba traerme a Donna Haraway y este libro que se llama Seguir con el problema, que no ofrece soluciones, pero ofrece alternativas para vivir con el problema que tenemos, que además cuando tenemos ratitos para ver es como, ay Dios mío, la que está cayendo, ¿no? Por todos lados. Y una visión pesimista paraliza, pero una optimista tampoco nos lleva a poder construir o generar fabulaciones sobre pues cómo vivimos en este humus, ¿no? En este contexto en el que verdaderamente no vamos a poder esquivar lo que viene, pero sí vamos a poder integrar recursos, ¿no? A unos niveles que no solamente son humanos, sino que también estamos en colaboración con el aprendizaje que nos puede aportar un espacio compuesto por otras especies y por otros escenarios. Y luego creo que no podía venir sin, sin plantear modelos de una investigación basada en metodologías feministas. Yo tú ves nada más de feminista. ¿Por qué? Bueno, por un lado porque mirar a lo cotidiano nos da muchas claves para poder hacer transformaciones que no solamente implican un acercamiento a lo que nos rodea, sino una pretensión de generar acción. Y creo que la metodología de investigación feminista es capaz de desbordarse en la generación de acción, que a fin de cuentas es un poco lo que ayer también estuvimos viendo, ¿no? Que cuando hablamos de prácticas artísticas colaborativas, estamos tratando de desbordar y generar una acción que transforme y que ponga la vida en el centro, ¿no? Y creo que también es importante como presentarme desde este punto de partida, un poco simbólico, técnico, emocional también, en el que yo me sitúo. Y luego un poco por otra necesidad que tenía, que al final no he acabado de aterrizar, ¿no? Pero que casi que un poco ritualizando, ¿no? Me apetecía mucho que pudiéramos trabajar con otros lenguajes que tampoco sé muy bien si vamos a poder utilizar, pues eso, el papel, pero los voy a poner en el centro como, bueno, esta es una materialidad que está ahí, porque estamos utilizando la oralidad, estamos utilizando la palabra, pero al mismo tiempo también hay otras maneras de presentarse y hacer un trabajo, ¿no? Entonces, desde la colocación, el espacio, como un poco lo que se ve y lo que no se ve, pues os lo planteo como una necesidad que yo traigo como de poner esto aquí en el centro y de ofrecerlo también un poco a este grupo tan cómodo y tan agradable, ¿no? para el momento en el que estamos trabajando en la colaboración. Gracias. Sí, qué bueno. Seguimos la ronda, anda, que me toca a mí ahora después. Bueno, yo creo que ya nos hemos presentado. Soy Blanca, me incorporo al proyecto por petición de Mati, de Tequeando, un poco para acompañar el proceso de aprendizaje desde la comunicación. Vengo de La Transicionera, que es un colectivo, un proyecto que busca acompañar procesos de transición ecosocial, y desde ahí pues hace mucho tiempo que estamos viendo que justamente desde la cultura es un ámbito con gran poder de transformación, ¿no? Entonces pues llevamos ya algunos años como buscando relíos y confluyendo en algunos procesos más o menos fugaces, y bueno, pues recibo esta oportunidad honestamente, ¿no?, como un regalo para seguir aprendiendo desde otros lugares, ¿no? Entonces bueno, no traigo nada aquí, aunque quizás por compartir también, ¿no?, y desde otro lenguaje, nosotras en La Transicionera el símbolo, el logo que tenemos es un colibrí, y lo tomamos de una fábula, que es la fábula del colibrí, que bueno, que la referencian a los indios de América, a los guaraní, bueno, como todas estas fábulas un poco que no se sabe cuál es la procedencia, pero bueno, que en definitiva lo que cuenta es que un día hubo un fuego enorme en el bosque, y entonces todos los animales huían despavoridos, y de repente el jaguar vio que un colibrí iba en dirección contraria, decía hacia el fuego, ¿no? Entonces no se paró porque estaba huyendo, pero vio que iba y venía, y como le parecía un comportamiento estrafalario, pues llegó un momento que el jaguar se paró y le preguntó al colibrí qué hacía, ¿no? El colibrí pues evidentemente le dijo, bueno, pues que iba y venía del lago a apagar el fuego. Y el jaguar pues se rió, ¿no?, y dijo, estás loco, ¿tú crees que vas a poder apagarlo con tu pico solo? Y digo, bueno, yo no puedo, pero yo hago mi parte, ¿no? Entonces, desde ahí, y hay mucho de hablar, desde la responsabilidad de las contribuciones individuales, nos gusta más el colectivo, ¿no? Nosotros ampliamos esta fábula diciendo, pues lo suyo es que después del colibrí pues se sume el jaguar, se sume la hormiga, se sume el búfalo, ¿no? Y desde ahí pues todo va a apagar un poco, digamos, el fuego de la crisis ecosocial en la que estamos insertas, ¿no? Y bueno, pues esta fábula a nosotras nos inspiraba mucho y la comparto con vosotras también y dentro de eso. Gracias. ¿Ale? ¿Ale se queda de medio? Yo soy visible, ya lo comento. No. ¿Qué lo tengo que hacer? ¿Sabes encima? Sí. Pues nada, yo soy Ale. Estoy a cargo aquí de la fotografía y no sé mucho más que decir, porque tampoco mi otro perfil tampoco es como de la mía. Bueno, hombre, pero sí que tú tienes tu trayectoria también, ¿no? Y tu... ¿Qué trayectoria? tu camino tú sabrás. Bueno, yo trabajo en una cooperativa, se llama Tejido, y hacemos... trabajamos en proyectos que tienen que ver con tecnología normalmente, con diseño y tecnología, y que normalmente están relacionados con entidades que dedicadas a la transformación social o que trabajan en proyectos artísticos. Y hacemos pues eso, desarrollo de software, de hardware, para instalaciones artísticas o para páginas web y cosas así. Y también en proyectos propios, trabajamos mucho con organizaciones no gubernamentales y con gente relacionada con el mundo de la arquitectura, porque realmente mi compañero y yo estudiamos arquitectura y nos pasamos al mundo de la tecnología. Y en este caso en concreto, pues yo estoy haciendo una foto y todo. Mi aprendizaje probablemente me lo he tenido que definir yo muchas veces desde una cama, ¿no? Por poner un ejemplo de lo que yo sé, porque estoy averiado, ¿no? En este concepto de las etiquetas que la sociedad nos pone cuando tenemos alguna dificultad de movilidad o ser diferente a lo que funcionamos, ¿no? Entonces me he movido en ese sector de la cultura, ¿no? Pero no de la cultura de cómo se ha ido desarrollando, ¿no? Sí, improvisando, porque me ha costado mucho, las barreras que me ha puesto a mí la sociedad, siempre he tenido que estar luchando contra ellas, ¿no? Desde la universidad, bueno, desde antes, ¿no? Desde cuando la gente con determinadas diversidades no podíamos asistir a la cultura educativa, ni de escuelas infantiles, ni primaria, ni secundaria, porque no había barreras, había barreras arquitectónicas. Y luego, una vez que ya entiendes que la sociedad es madura, te encuentras que hemos puesto más nosotros mismos. Y entonces, pues a través de ahí he seguido con esos aprendizajes, ¿no? Y llego aquí de casualidad porque me tiene la sociedad un poco aburrida y digo, voy a ver cómo se mueven los artistas, ¿no? Porque me se ocurrió crear una obra de teatro a través de un tablero de ajedrez, ¿no? Para movilizar a la gente joven, ¿no? Que está en los barrios marginales un poco y no darle siempre las nuevas tecnologías, sino hacerles que piensen, ¿no? Porque soy un gestor del conocimiento y creo que a través de un tablero de ajedrez con fichas propias, pero no solo ponerlas, sino que las diseñen y que se vean ellos esa transformación dentro para que puedan expresar sus y exterioricen sus dificultades en la sociedad. No digo más nada. Un poco así. Sí, luego que podemos profundizar en más cosas, ¿no? Pero sí, ella, por ejemplo, me ha llamado mucho la atención que dice del cerro, ¿no? Donde había una cultura muy industrial, ¿no? Estaba Itaza, la famosa es que los movimientos sociales en Sevilla fueron muy, muy determinados, ¿no? Y yo iba por allí la finca y Tábora y toda esta gente pues me provocaron, ¿no? Fueron muy agresivos conmigo, ¿no? Pero bueno, bien. Nada, bueno, mi nombre es Jesús y la verdad es que comencé muy pronto, desde los finales de los 80. Primero, siempre he tenido entrecruzado todo el tema de lo artístico con lo, digamos, con lo militante a nivel asociativo. En ese sentido, comencé a finales de los 80, yo fui partícipe con 14, 15 años de los movimientos estudiantiles del año 86, a partir de ahí entré en la Federación de Estudiantes, estuve como hasta el 93 metido en todo el activismo estudiantil. Luego, cuando se acordaréis, cuando fue el movimiento del 0,7, las acampadas dentro del ayuntamiento y tal, ahí empecé a participar en Solidaridad Internacional, Movimientos por la Paz, Jóvenes contra la Intolerancia, o sea, siempre estuve muy metido en todo el mundo del activismo, temas del racismo, la xenofobia. De hecho, escribí una obra sobre racismo y xenofobia, me llamaron de la Organización Mujeres Jóvenes para que escribiera y dirigiera dos espectáculos, uno en el 96, sobre Felipe. Dios mío, digo, ahora lo estoy pensando, digo, capaz de que lo retome casi 30 años después, ¿no? Porque era una obra que se llamó Sexo a los Sex, que veníamos 6 años moviéndola. Ellas me movían por un lado a través de la asociación, y yo, aparte con mi compañera, se llama la medallera de Sevilla, se llama Sexo no Sex, y era justamente comenzó, el origen fue una campaña de concienciación en los jóvenes contra la violencia sexual, ¿no? Sobre todo contra las mujeres, del año 96, o sea, imagínate tú, ese 97. Luego fue bastante bien la relación con ellas y tal, y me llamaron para otras, para escribir y dirigir otra obra sobre el tema de la anorexia y la bulimia, se llamó Hoy me siento guapa. Fue un trabajo muy interesante para mí, fue un aprendizaje total. Yo era muy joven, tenía 23, 24 años, y digamos el poder convivir con estas mujeres que me enseñaron mucho a nivel de teoría feminista, para plasmarlo de manera en una obra de teatro. Fue más duro el tema de bulimia y anorexia, porque bueno, tuve que efectivamente entrevistarme con muchas chicas que habían pasado por ello, y fue muy duro, muy duro, muy duro. Entonces luego escribí, creo que fueron después de los acontecimientos de marzo, si no me acuerdo mal, el 29 de 2000, siempre muy concienciado políticamente, y escribí Hay color, sobre temas de racismo y xenofobia, que es cuando empecé a viajar a Latinoamérica, a Chile, a Panamá, a Colombia. Y en el viaje a Chile ya empecé a contactar con gente de allá, sobre todo siempre me interesa mucho el tema de la memoria y el exilio. Conocí en Bogotá a un dramaturgo chileno exiliado. Hacer una dramaturgia en base al Quijote, que era por ejemplo en 2005, pero también el tema del exilio, tanto chileno y español, como palo en la rueda, no nombrar en la palabra exilio ni dictadura ni nada, pero tomando una serie de ítems del Quijote, hablar de los diferentes exilios. Y yo hice una experiencia de 6 meses en Chile, eso fue en el 2005, y me quedé. Y ahí fui alternando activismo con. Luego ya entré de profesor en la universidad, con otras creaciones nada que ver en el mundo comercial, musical, o sea, me he movido absolutamente en todas las áreas en ese sentido. Y bueno, últimamente también, los últimos años, como comentaba el otro día, estaba dentro de los talleres interdisciplinares de la universidad. Y bueno, con eso, como me tuve que venir, voy a estar un tiempo acá, porque bueno, mi padre falleció, mi madre se acabó sola. Entonces voy a estar un tiempo aquí y digo, bueno, voy a meterme a ver cómo está el tema del arte, lo interdisciplinar, el activismo, que son temas que siempre he tocado de una manera u otra. Y nada, vi esta cuestión y digo, ah, voy a meter cabeza a ver cómo está la cosa por aquí, porque siempre igual uno puede aprender, tomar cosas para exportarlas, aplicarlas allá, o sea, no se sabe. Pero bueno, como ahora mismo estoy terminando también una tesis doctoral sobre el procedimiento interdisciplinar de creación, Tuve 4 años trabajando con argentinos, casualmente está el domingo que viene en TNT, el domingo que viene, no, este domingo en TNT, Emilio García Webby, que es una compañía que se llama Alba, la columna de Urruti, ¿no? Que era la columna anarquista de allí, de la batalla del Ebro. Y bueno, en eso estoy, todo muy interdisciplinar, todo muy... o sea, que digamos todas estas cuestiones me rozan, me llegan, me... Y bueno, quería ver un poco también la mirada de lo que está haciendo aquí, de lo que estáis haciendo y conocer un poco el contexto y tal. Bueno, yo vengo un poco de libro oyente, yo trabajo aquí en la actividad cultural en todo el equipo de mediación y me dedico a producción. Soy Sara, no me he dicho mi nombre. Y bueno, yo vengo dedicándome a la producción desde hace ya bastantes años, pero es verdad que nunca vinculada con la mediación cultural, que esta es la primera vez desde que estoy en Patria, que llevo desde marzo, creo, y estoy muy fascinada con, bueno, con otras formas de hacer cultura y de utilizar el arte como herramienta, ¿no?, de cambio. Y entonces, pues en esa estoy, en una posición totalmente amateur dentro de este mundo, que bueno, antes he hecho eventos de videojuegos, eventos, cosas que nada que ver. Y nada, pues para aprender. No me puedo quedar todo el tiempo porque estamos ahora liados con el campus que tenemos dentro de muy poquito, pero si puedo escuchar a Lucía un ratito, pues. Bueno, pues mi nombre es Inma. ¿Cómo conocí esto? Pues os conocí, no sabía ni que existía, pero recibí el domingo por la mañana un correo de otra amiga de Madrid y ayer vinimos Virgi y yo, encantadas de encontraros. Y bueno, para de dónde vengo, lo que... Ok, mejor, palabras, ya está. En lo que estoy interesada es sobre todo educación, creatividad, lo ecosocial, el crecimiento personal, pero también digamos una actividad llevada a todo lo que es la creatividad de la naturaleza, pero desde ahí un crecimiento, una conexión de grupo, pero de respeto a cada uno de nosotros, a cada uno de los jóvenes y jóvenes. Y eso, poner como esa, como si fueran semillitas para ellos, empezar a autoconocerse, a autorrespetarse, y también muy unido a lo que es la salud mental, que a veces lo dejamos de lado, pero todo es una conexión. Y eso. Y tengo mucha curiosidad, porque yo quiero coger los folios, un folio, y hacer algo. Bien. Para si yo tuviera que describir como... A mí, ¿dónde me encuentro ahora? Pues lo voy a hacer, es como un poco de reto, quiero a ver qué. Yo cojo esto, simplemente, ¿vale? Y entonces yo digo, vale, pues yo estoy, perdón, soy la espalda. Pero por ejemplo, yo digo, a mí, imaginaros que yo soy esta aquí, ¿ok? Entonces yo tengo esto, yo tengo esto, y yo tengo esto. Y bla bla bla, pero mira por dónde es que aquí hay otro. A mí le vamos a poner otro color, ¿vale? Que se vea. Este va a ser negro, pero bueno, igual. Aquí entonces, y lo que estoy interesada es en esas interconexiones, en ese espacio que se une, que se une, que no es del otro ni es mío, pero es construido desde la interacción de ambos. Ahí es donde estoy yo. Y estoy... Me quiero comer esos 3 libros. ¿Ok? So, un placer. Espero que... Bueno, soy Verónica. Me pongo un poco nerviosa cuando hablo en público. Me siento un poco identificada con Sara. Yo soy productora de teatro desde hace muchos años. Pero siempre he trabajado como la parte privada pura y dura, ¿no? Y bueno, estoy aquí porque desde hace años llevamos dándole vueltas a un proyecto muy distinto a lo que solemos hacer, también porque tiene un origen muy distinto. Aquí diría también que soy madre de un adolescente, porque eso es crucial en esto. Uno, porque me ha cambiado mucho la visión de muchas cosas, ¿no? El hecho de que sea una chica... ¿no? Cosas que yo pensaba que eran como muy dogmáticas, luego me he dado cuenta que no. me han cambiado mucho la visión, ¿no? de un montón de cosas. Luego también me ha puesto en contacto directo con lo que es la educación pública y cómo se abordan las artes desde ese lugar. Y bueno, no sé, el tiempo ha ido situando ese proyecto que nos parecía como inabarcable en un punto en el que creo que lo podríamos abordar, ¿no? Y bueno, un poco por eso estoy aquí, ¿no? Por conocer otras formas, no sé, explorar esa parte como desconocida, ¿no? De lo colaborativo, en fin. Muy bien. Bueno, yo soy Lucía y también, pues como casi como muchos de los que estamos aquí, en realidad yo creo que el elemento común es que estamos a medio camino de historias, ¿no? De distintos momentos. Tengo mucha, también, aparte de la patita académica, he trabajado en mediación cultural, aquí en Factoría también, que ha sido quizás una de las etapas más bonitas también a nivel incluso personal y laboral, ¿no? Ha sido un proceso muy bonito. Y luego también pues llevo mucho tiempo trabajando y colaborando en distintos movimientos sociales, desde el activismo, desde el feminismo, desde la violencia de género. Y un poco lo que me ilusiona de estar aquí, que de hecho lo compartimos muy a menudo cuando nos vemos en, ¿no? embarulladas y estamos ahí Cristina y yo, ¿no? Como que vamos a pasarlo bien, o sea, esto es realmente es parte de una investigación y así lo vivimos, es algo que está por crear y eso es quizás lo más ilusionante cuando hablamos de evaluación, que generalmente la evaluación es árida y crítica y muy de arriba abajo y no, precisamente en este camino evaluativo lo que vamos a estar es construyendo un caminito y cayéndonos del camino buscando otra trama, entonces, bueno, yo lo voy a dibujar acompañando lo que ha hecho aquí la compañera, vamos a poner un verde, por ejemplo, y entonces, bueno, pues yo lo visualizaría pues eso, ¿no? Como una especie de camino sinuoso donde va a haber momentos que acompañen estas intersecciones de los compañeros y va a haber más momentos también que van a ser de ¿cómo van a ser? Van a ser con mucho, ¿no? Con wifi, ¿no? Como diría aquí nuestro compañero Dorambona. Donde vamos a estar con las antenitas puestas y dando cobertura, ¿no? A través de esa luz vacía, ¿no? A lo que esté pasando en esto. Ya está. Bueno, entonces, ahora que ya conocemos un poquito más dónde estamos, cómo hemos encuadrado este momento de evaluación, como investigación, como esta especie de, ¿no? de intersección entre lo que va pasando y lo que aquí las compañeras han ideado, tenemos estas dos capitas que nosotros lo hemos llamado así, lo podemos llamar de otras maneras, pero hay como estas dos capitas, que la hayamos llamado la capa general y la capa de los proyectos, ¿no? Y de alguna forma nuestro objetivo, en realidad, nuestro mandato, nuestro caminito sinuoso, viene por intentar evaluar el proyecto en general, ¿no? De cara a abrir la institución, ¿no? De cara a la máxima de la que han puesto las compañeras, al pedazo reto de trabajar con el ICAS. Y para eso es muy necesario generar aprendizajes compartidos que tengan incidencia, ¿no? Y que puedan ser trasladables a otros espacios, otras situaciones. Y luego también tenemos que trabajar en esa segunda capa, que es en la creación de instrumentos de autoevaluación para los proyectos, digamos, ¿no? Y entonces, claro, el tema es cómo generamos ese diálogo entre la capa general y la capa de proyectos para que se vaya nutriendo, esa autoevaluación vaya nutriendo a esa capa general que vaya a su vez teniendo el impacto necesario para crear aprendizajes en distintos espacios que de alguna forma nos superan, ¿no? O sea, que en realidad el reto es grande, pero no por ello vamos a dejar de intentarlo, ¿no? Entonces, bueno, el énfasis es mucho en ese proceso de investigación. Casi nos planteamos como desde la etnografía, ¿no? Desde un proceso de aterrizaje en el contexto y de ir poco a poco y de ir un poco elaborando, que ya lo hablamos a hablar mucho más detalle con Cristina, en cómo generar cómo recoger ese camino, ¿no? Para ver que la incidencia tenga todos los elementos que nos gustaría contemplar. Y luego también un elemento que tiene que ver con la ecología de las producciones. Explícalo tú, que eso a ti te quedó muy bonito ayer cuando lo... Claro, un poco el optimizar los recursos y los esfuerzos, ¿no? Que también nos parece importante, ¿no? Que la evaluación no se convierta en algo que fagocite la energía o lo que hagamos, ¿no? O sea, lo que queremos es, desde esta perspectiva ecosocial, pero también desde la producción artística, pues tener un aprovechamiento, ¿no? Sostenible de esos recursos que ponemos en juego, ¿no? De forma que al final estos cruces nos vayan a servir de alguna manera para ir recogiendo y ir sacando para una evaluación que lo que pretende es, bueno, pues reformular, reflexionar y ir orientando el proceso de producción colaborativa, ¿no? Entonces, bueno, eso nos parecía para nosotras como muy revelador, en cuanto no podemos pedir, también teniendo en cuenta, ¿no?, como esa línea que nos atraviesa de precariedad generalizada, tanto en lo económico como en los tiempos de la vida, en los tiempos para el cuidado, los tiempos... Es como, bueno, pues venga, vamos a intentar que todo el tiempo veamos claramente cómo podemos ir sacando la elaboración como un instrumento que nos sirva para la creación, no para ese otro modelo que ya ha comentado Lucía, como de ahí venimos y ahí no volvemos, queremos ir a otro lugar, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues un poco por poner así como los pilares en cómo entendemos esta idea de evaluación en términos de proceso, ¿no? Estamos hablando de tener en cuenta el tiempo, tener en cuenta el contexto, tener en cuenta el cuidado, ¿vale? Y en ese enfoque, digamos, multimetodológico que vamos a ir aterrizando a lo largo de la sesión de hoy, de alguna forma lo que entendemos es que la evaluación debe emplear indicadores de verificación que nos ayuden a fijar la mirada, ¿no? O sea, ¿dónde tenemos que empezar a mirar a la hora de pensar nuestros proyectos para que podamos contemplar esos espacios evaluativos? Porque si no los contemplamos en el diseño, digamos, ¿no?, en ese momento, no van a estar, ¿no? Entonces, un poquito es dónde fijar la mirada. Pues hemos puesto esos tres bloques así más genéricos, ¿no?, que también tienen un cotejo directo con lo que hablaba Santi ayer, ¿no?, en conocer el contexto, el territorio, las características de los colectivos con los que vamos a trabajar, los agentes sociales, quién pueden ser facilitadores, quién puede ser, ¿no?, dónde están los relatos, las tradiciones, las historias, qué es relevante, qué es lo que quieren. O qué es lo que, ¿no?, qué es lo que vamos escuchando, ¿no?, qué es lo que vamos... Luego, el elemento central en todo esto, a ser un proyecto colaborativo, ¿no?, es consensuar las actuaciones, ¿no?, el generar esos espacios, en contemplarlos y en calendarizarlos, incluso a lo largo de la consecución del proyecto, que son estos espacios, tienen que ser más de construcción que de consulta, pero tienen que estar ahí, tienen que estar dibujados y tienen que ser lo suficientemente flexibles para que puedan reconducir la trayectoria de ese proceso, ¿vale? Entonces, si empezamos con una idea, esa idea debiera ser refrendada, validada, consensuada de forma continua, y si esa idea cambia, tenemos que generar los mecanismos para que se pueda cambiar de verdad, ¿no?, para que no estemos trabajando, para que no acabe siendo un espacio de es que lo que tú me habías dicho no está pasando, ¿no? Si es así, pues vamos a llevarlo hacia donde debiera pasar, ¿no? Entonces tienen que ser espacios amables, flexibles, donde haya muchísima atención al proceso, a ese camino, ¿no?, donde sean construidos desde con esa idea, donde también esto nos permita, pues, activar redes, incorporar a otras personas, a otros colectivos dentro del proceso, afianzar relaciones, ¿no? Que tengan permanencia. Si queremos que algo de lo que vayamos a hacer dure en el tiempo, tenemos que afianzarlo en las personas, en los colectivos, en el territorio. Luego podemos esperar que la vida seguirá su camino, ¿no? Pero esos contactos, esas huellas van a seguir, ¿no? Aunque el proyecto acabe, aunque a lo mejor el proyecto en sí, aunque esperemos que sea sostenible, quizás hay una pata que es más sostenible que otra, y si no, queda esa huella, esa marquita en arena que hace que si más adelante, en el futuro, es necesario volver a contar con alguien, activar algo, pensar en alguien, esa persona, esa conexión está ahí, esa relación, esa red está activable, ¿no? Son como pequeñas, ¿cómo se llama? Pequeñas células de Al-Qaeda, ¿no? Como que de pronto a la hora de, ¿no? cuando sea necesario, de pronto vamos a reventar esta, ¿no? Entonces, bueno, eso es así, o sea, eso y mucho del trabajo en movimientos sociales tiene que ver con eso, ¿no? O sea, es verdad que una causa cambia, pero hay una huella que luego se vuelve a activar y que luego se vuelve a retomar. Entonces, bueno, yo creo que eso es fundamental y que este proyecto tiene ese espíritu y es interesante contemplarlo, ¿no? Por lo menos. Y luego la última pata es generar esa metodología de aprendizaje compartido de una forma generosa, pero de una forma ecosocial, ¿no? Que sea procesual, que vaya recorriendo ese caminito, que contemple retos y contemple hitos, o sea, que no solamente nos cuente los momentos grandiosos y los momentos de sino los momentos también de hostia, qué putada lo que acaba de pasar, ¿no? Y cómo manejamos esto, ¿no? Que estén las dos, que haya democracia interna, que esto es fundamental, porque parte de la misma base de la convocatoria y porque también es lo que necesitamos que ocurra para hacer un proyecto colaborativo, ¿no? Tiene que haber una distribución de poder real, a pesar de que estén los activadores, que tengan mayor capital simbólico que otros, pero tiene que haber esa capacidad de contestar y de replicar y de cuestionar, ¿vale? Y luego pues el proceso de cuidado, ¿no? Donde que parte también esa democracia interna, ¿no? De cuidar los tiempos, de cuidar los espacios, de cuidar las formas de trabajo entre las personas. Y bueno, pues yo creo que no sé si aquí teníamos pensado un descansito, pero si tenemos energía podemos seguir del tirón. ¿Y cómo lo veis? Yo seguiría del tirón. ¿Estáis bien, ¿no? Sí, ¿no? Venga, pues seguimos, ¿no? Y pasamos un poco. Venga. Porque claro, y estáis viendo una imagen que todavía no hemos movido, ¿no? Y entonces yo estoy todo el tiempo mirando el huerto, ¿no? Porque es como, ay, lo que dije que está también ahí, ¿no? Y conecta un poco, ¿no? con una idea que a mí me viene resonando y que... Uy, sí, ponerlo en la mesa, no pasa nada. Que a mí me viene resonando desde el momento en el que, bueno, Maki me contaba un poco la idea, ¿no? Del banco de proyectos colaborativos y yo decía, no se puede cambiar el nombre y poner bancal de proyectos colaborativos, ¿no? Porque, bueno, me apetecía un poco entender esta cuestión de lo colaborativo desde la óptica de la permacultura, ¿no? Teniendo en cuenta un poco como que creo que muchas de las respuestas que buscamos en quizá el mundo más civilizado están desde hace mucho tiempo reflejadas de alguna manera en cómo se organiza la naturaleza, ¿no? Y claro, me parecía como que esto era así como una conexión neuronal extraña que tenía yo en mi cabeza, pero buscando un poquito cómo preparar, ¿no? Y con todo el cariño y con toda la duda, ¿no? Y la inseguridad de, bueno, cómo articular una evaluación que se sale de todo lo que está referenciado y que pretende ser libre, ¿no? Dentro de un mundo lleno de opresiones. O sea, como, guau, ¿qué cuántos libros hay que coger, ¿no? Y cómo hago para comérmelo y masticarlo y devolver algo que sea, que no sea una mierda, ¿no? Pues, entonces, en este proceso, pues me encontré a alguien que ya había hablado de cultura sostenible desde la metáfora de la permacultura. Y entonces fue como, ay, voy a llamar a Maki ahora mismo y le voy a decir, mira, hay más gente. Y digo, no, sorpresón, lo voy a traer. Y además me gustaría empezar un poco, leyendo un poco el texto, ¿no? que plantea un poco esta relación, ¿no? Y bueno, ahí, pues a quien le resuene, le mueva, pues abrimos un poquito el debate, ¿no? Bueno, dice, la permacultura es una herramienta para el diseño de sistemas holísticos de hábitats humanos sostenibles, que imita las relaciones encontradas en los patrones de la naturaleza y pone atención en la retroalimentación entre procesos. Esto nos va a resonar todo el tiempo, porque la evaluación lo que permite es traer, alimentar y a través de eso seguir, ¿no? Se basa en tres éticas interrelacionadas como son el cuidado de la tierra, el cuidado de las personas y la redistribución justa de energía, recursos y excedentes. Un poco todas estas cosas han salido antes, ¿no? Como cada cual dentro de un proceso democrático pues va a tener roles diferentes, pero va a distribuir también ese capital que tiene en cada uno de los sentidos, ¿no? Y propone 12 principios complementarios unos con otros. 1. Observa e interactúa. Presta atención. Toma diferentes perspectivas. Mimetízate con el entorno. Busca el momento preciso. Esto es la documentación. O sea, yo digo, vale, esto me lo apunto. O sea, como que esto nos está contando que tenemos que mirar, nos tenemos que incluir, ¿no? Tenemos que horizontalizar nuestro acercamiento. Y por supuesto buscar el momento preciso. Además a mí me sonaba mucho ayer escuchando a Santi, ¿no? Cuando decía, y encontramos un coro pero pasó esto, y encontramos territorio doméstico, y no era el momento, ¿no? O sea, como que no solamente la mirada que hagamos, sino que tenemos que tener en cuenta que igual no es el momento, ¿no? O sea, toda esta nutrición. Captura y guarda energía. Recolecta en tiempos de abundancia para utilizarlo en momentos de escasez. Esto es un arte. Esto es como ahora me lo guardo, ahora lo tengo, ¿no? Y a la hora de diseñar un proyecto, esto es muy importante, ¿no? Obtén un rendimiento. Busca recompensas útiles. Atiende equilibradamente el corto y el largo plazo. Cuida tus intereses tanto como los del conjunto. Claro, aquí estamos hablando de devoluciones, de que sirva para el contexto, que sirva para la creación artística. Es decir, tiene que haber un equilibrio, porque cuando hablamos de la relación con el contexto, con el colectivo, o sea, aquí no puede ser que, o sea, aquí mártires y sacrificios no queremos, sino que queremos una retroalimentación de la recompensa, ¿no? Porque si no, no es sostenible. Y además esta aproximación de sostenibilidad, y queremos que esto desborde y dure, ¿no? Dure o que queden estas células de Al-Qaeda, ¿no? Que a mí me parece como las semillitas latentes, ¿no? Y decir, la semilla latente, y el terrorismo. Y yo, vale, también me sirve. Sí, pero bueno, también como, ay, pues también hay que decirlo. Bomba de Sevilla, ¿no? ¿Eh? Claro, también. O sea, que podemos articular, ¿no? Como esas medidas, como yo puedo hacer otro tipo de. Pero también utilizando códigos parecidos, ¿no? Autorregulación y retroalimentación. Cada función importante debe soportarse por varios elementos. Mínimo esfuerzo para un máximo rendimiento. Un poco cuando decíamos, ¿qué estamos hablando cuando decimos ecología de los recursos, de lo que hacemos? Pues aquí, hacer lo mínimo y sacar el máximo jugo. Todo está conectado. Por lo tanto, volvemos un poco a esa idea. La evaluación está conectada con el proceso de creación. Si lo vemos como una parte, vamos a estar multiplicando esfuerzos, ¿no? Y de alguna manera no vamos a poder aprovechar el beneficio que supone estar todo el tiempo intentando mantener esa presencia de la evaluación. Utiliza recursos y servicios renovables. Aprovecha lo que ofrece el entorno. Minimiza comportamientos consumistas y de dependencia de recursos no renovables. Ayer también cuando decía Santi, como que igual no tienes que llegar con una historia. Hay una historia, ¿no? que está ya en producción, y utilizar eso, ¿no? Rescatar eso para darle una mayor aplicabilidad o un mayor sentido, ¿no? Pues un poco eso, ¿no? Utiliza lo que ya está antes de crear otra cosa, ¿no? Deja de producir residuos. Minimiza lo superfluo, nada se desecha, piensa en nuevos usos y en ciclos de regeneración, todo el tiempo ahondando sobre la misma idea. Es como producir para tirar o producir para algo que no tiene ningún sentido, igual es un planteamiento de sostenibilidad, ¿no? Atiende los patrones y cuida los detalles, entiende el sistema, adapta y contextualiza, piensa en lo general y en lo particular, aprende de la naturaleza, ¿no? Claro, y el cuidado, ¿no? Cuidado de la vida como, bueno, pues estamos todo el tiempo, por eso esta apertura, ¿no? En este momento en el que lo que vayamos a compartir desde tú traes algo, pero también te llevas algo, ¿no? Que es un poco como la colaboración de la naturaleza. Integra en lugar de segregar. El problema es la solución. Pasa el pensamiento O al pensamiento Y. O con este o con esta. Con este y con esta. Varios usamos, pero un poco sí, ¿no? Que no es tampoco, pero sí normalmente como hasta aquí llego, ¿no? Y si no aplica a otro colectivo, a otro sentido, estoy en el O. Igual lo interesante es la integración desde el I, ¿no? Cada elemento múltiples funciones. Punto 9, todavía nos quedan. Usa soluciones lentas y pequeñas. Mide los tiempos y las escalas. Entiende los ritmos y no te precipites. Empieza por algo que puedas controlar y mantener. Bueno, hoy la hemos leído y nos ha removido mucho, ¿no? Porque claro, como vamos, o sea, se presenta por delante un proyecto con esta cantidad de tareas, ¿no? Y que nos subimos y queremos llegar, ¿no? Como, bueno, yo estoy ya pensando en febrero de 2024, ¿no? Como, ¿cómo va a ser ese evento, ¿no? Y claro, eso no es sostenible, no es viable y además tampoco es posible, porque en realidad somos pequeñitas y somos precarias, estamos aquí hablando con grandes palabras, pero en realidad lo que podemos controlar es muy poco. Entonces yo me gusta hablar de, bueno, pues hemos venido muy descontroladas, ¿no? Un poco preparando esta sesión, ¿cómo la abrimos lo suficiente para que de alguna manera podamos ofrecer algo, pero que no sea más ambicioso de lo que traemos, ¿no? Pues cada una con lo que ha podido. Maximiza la diversidad, potencia las conexiones y las relaciones de complementariedad, explora distintas alternativas, aumenta la resiliencia y minimiza la vulnerabilidad, ¿no? Claro, a mí me ha gustado mucho cuando un poco yo me he sentido muy vulnerable con mis cartulinas, ¿no? Porque era como, yo quiero llevar cartulinas, ¿qué va a llevar cartulinas? No he preparado nada para cartulinas, ¿no? Bueno, pues la diversidad es una provocación, porque ha sido fantástico cuando Isma ha dicho, aparte que yo esto lo explico mejor así, así como, gracias, yo pensaba que no iba a pasar, pero pasa. Luego, Lucía, fantástico, pues dice, me sirve porque tal, ¿no? Entonces, como que una diversidad de escenarios va a provocar que salga una diversidad que a lo mejor muchas veces nos cuesta, ¿no? ¿Y cómo saco yo este lenguaje o esto que está pasando, ¿no? Atiende los bordes y lo marginal. Los lugares de interacción, encuentro o fricción producen innovación. Lo común o popular no tiene por qué ser lo más significativo. Claro, a mí una de las cosas que también me ha gustado mucho al pensar la evaluación es esa visibilización del conflicto, ¿no? O sea, como que queremos plantear, ¿no? Pues, cómo funcionan las cosas, cómo van adelante, pero en realidad nada funciona sin conflicto, sin tensión, con esa fricción, ¿no? Que va a provocar, pues, que si algo no me sale, saber por qué no me sale, ¿no? Y entonces comprender, aprender y poder, bueno, ver hasta dónde puedo llegar, ¿no? Responde creativamente al cambio. Haz un uso intensivo de la imaginación. Entiende el cambio como algo positivo e inevitable. Piensa en lo que ya es y en lo que podría ser, ¿no? Un poco quizá, bueno, recogiendo lo que ya existe y no estamos mirando, ¿no? Porque a lo mejor tenemos la mirada puesta más adelante. O la creatividad, la fabulación, ¿no? Que eso es algo que trabaja mucho Donna Haraway, la fabulación de mundos posibles, ¿no? Otra manera de contar historias, ¿no? Pues un poco nos están contando historias a nuestro alrededor, simplemente eso, ese campito de permacultura nos está contando historias de colaboración entre cultivos, ¿no? ¿Por qué tengo que sembrar al lado de una tomatera una albahaca? Porque es que resulta que a la tomatera le viene fenomenal una albahaca. ¿Por qué cuando termino de hacer un cultivo esa tierra ya me queda con nutrientes que puedo utilizar para hacer otro diferente, ¿no? O sea, que todo el tiempo cuando estamos leyendo lo que parece que es discreto, que no tiene importancia, está siendo casi un milagro, ¿no? Porque es como, wow, pero es que esto no me esperaba que fuera a ser una respuesta mucho más resistente frente al modelo de monocultivo, que lo podemos comprender, ¿no? Cuando hablamos de, en términos puramente ecológicos, ¿no? Pero cuando hablamos de cultura, el monocultivo cultural arrasa con una diversidad que es mucho más nutritiva y es mucho más sostenible, ¿no? Entonces, bueno, volver todo el tiempo un poco a esa perspectiva y con esa mirada, pues plantear que tenemos que hacer una documentación, ¿no? Tenemos que documentar porque la evaluación de alguna manera tiene que contar con recursos que nos ayuden a hacer esa reflexión, ¿no? Y entonces a mí, de nuevo, buscando un poco cómo contar todo esto, me pareció como muy situada este texto de María López Fernández sobre indicadores en prácticas artísticas comunitarias, que dice así: es importante documentar y evaluar los procesos, metodologías, recorridos y conexiones y la repercusión que la palabra colaboración tiene, no solo en la relación artista-comunidad, sino en la de todos los agentes implicados, que a menudo quedan en la sombra, ¿no? O sea, hacer visible todo eso, ocultando así el coste real del proyecto, hacer visible la naturaleza real de las prácticas colaborativas que a menudo suponen conflicto y diferencia, como es propio de la naturaleza del espacio público democrático. Es decir, queremos captar lo que de verdad es y lo que normalmente queda, pues, de alguna manera invisibilizado. Y claro, cuando estamos hablando de indicadores y de evaluación, estamos hablando de indicadores y de evaluación, pues nos venía que la propuesta tiene que ser cualitativa, ¿no? Una evaluación de corte interpretativo o podemos decir etnográfico, es decir, registrar narrativas y registrar eventos que de alguna manera no nos estén devolviendo un número, sino nos estén devolviendo un relato, considerando que esto tiene, por supuesto, fiabilidad científica, ¿no? Que además estamos ahí con la forma de entender la investigación más hegemónica y con otras formas de producir conocimientos que nos parecen que, bueno, que se adaptan bastante más a un tipo de procesos más fluidos, ¿no? Claro, para ello nos vamos a cargar de preguntas, ¿no? Yo casi que necesitaba establecer la pregunta y luego dialogar sobre la respuesta, ¿no? Bueno, ¿qué queremos documentar en nuestro proyecto, nuestro proceso? ¿Qué nos pide, ¿no? ¿Cuáles los eventos, los momentos? Claro, eso es hay una intencionalidad política, por supuesto. ¿O qué podemos documentar, ¿no? Dentro de lo que son nuestros recursos, volviendo un poco sobre esa que no crea residuo, ¿no? Y tratar de aprovechar lo que ya existe o lo que ya es, ¿no? Y entonces, la propuesta es generar dinámicas e instrumentos para documentar el proceso asequibles, ¿no? Desde la toma de imágenes, la narración, el audio o cualquier cosa que pueda almacenarse o evidenciarse para poder establecer un proceso de reflexión. Y luego plantear quizá una pregunta, ¿no? Y así como pararme yo y preguntaros qué pensáis, si construimos los datos o extraemos los datos, ¿no? Que para mí plantearme esto creo que es importante, ¿no? ¿Qué pensáis? ¿Que en un proceso en el que estamos recopilando documentación para investigar la práctica, para evaluar la práctica, estamos construyendo los datos o estamos extrayendo los datos? Hombre, un poco las dos, ¿no? Pienso, no sé, o sea, porque durante el proceso, no sé, estás construyendo, ¿no? Algo y luego al recogerlos, toda esa información y eso que se ha generado, pues estás extrayendo y de alguna manera es también lo que se queda, ¿no? Como parte de ese proyecto y ese proceso. Y, bueno, no sé. No, es que claro, porque cada cual nos aproximamos. Yo creo que sí, extraer unos datos que son objetivables, pero a la hora de crearlo pasa por tu subjetividad. Por lo tanto, efectivamente hay un proceso de extracción, pero los datos los creas tú con lo que vas tomando in situ, pero es imposible que eso objetivable lo pase por la subjetividad, ¿no? Entonces es un dato que tú creas en base a un dato que tú extraes, pero hay un proceso ahí de casi cíclico, rizomático, como quieras verlo, ¿no? Pero sí, yo creo que sí, que en la onda de lo que estás comentando tú, yo creo que sí. Bueno, sobre todo porque pienso que cada proyecto es singular y único por los que participan en él, ¿no? Que ese mismo proyecto a lo mejor lo desarrolla otro grupo de gente y a lo mejor lo que se genera allí es otra cosa. Bueno, sin el a lo mejor, seguro, ¿no? Sí, entonces, bueno, sí, pienso que se generan y, bueno, y se extraen, claro. Claro, no sé si queréis comentar. Yo opino que, bueno, escuchándolo a los dos, puede ser que si los datos se transforman, tenemos unos datos en origen y esos datos durante ese proceso se van a transformar en nuevos datos. Proceso de transformación de datos. Bueno, yo casi que trayendo un poco lo que habéis dicho, que en realidad es un poco una toma de conciencia, ¿no? Porque verdaderamente esta intersubjetividad que estamos aportando al proceso, un poco donde nos situamos, va a producir una serie de datos. Un proyecto no es lo mismo si se establece en otro contexto o lo desarrollan otras personas. En realidad es importante tener conciencia de que los datos de alguna manera pasan por ese filtro, los transformamos con nuestra subjetividad. Entonces es importante que esto tengamos en cuenta, ¿no? Que no estamos cogiendo algo que existe inmutable sin que vayamos a intervenir, sino que vamos a sacar. Por eso es muy importante tener muy clara la mirada con la que vamos a tratar de, bueno, tomar esa información y darnos cuenta de que la estamos construyendo para incorporar principios de honestidad, principios de ética, principios de utilidad y un poco que no olvidarnos, ¿no? Que estamos hablando de procesos que si son democráticos y son verdaderamente horizontales, pues van a haber fricciones y tensiones. No vamos a buscar los datos que nos vienen bien, y esos son los datos porque es lo que ha salido. Bueno, que tengamos un poco en cuenta que eso va a condicionar, ¿no? Y ahí, bueno, pues es muy importante la escucha y la contemplación, ¿no? Que también es una manera como de hacer silencio para impregnarnos de lo que hay, ¿no? Que también ahí, bueno, pues hay un encuentro con el arte muy, muy importante, ¿no? Como esa mirada en la que, bueno, nos extrañamos, ¿no? de lo que está pasando y somos capaces a lo mejor de absorber mucha más información, ¿no? de lo que está pasando. Claro, ahí hay una necesidad de plantear un sistema de documentación que nos ayude de alguna manera a abordar esta cuestión. Y claro, yo casi que en lugar de hacer una afirmación lo planteaba en formato de pregunta, ¿no? ¿Tiene sentido la documentación como elemento narrativo, interpretativo y de evaluación? O sea, porque cuando pensamos en el concepto documentación se nos viene pues a una acumulación de documentos, ¿no? Que de alguna manera es como, bueno, hostil o de alguna manera frío, ¿no? Pero claro, ¿tiene sentido en estos aspectos narrativo, interpretativo y de evaluación? Sí, incluye una determinada perspectiva. Que lo primero es incluir esa narrativa interpretativa en ese proceso de documentación. Y luego incluirla con una pretensión de transformación de la práctica artística. No es verificación o establecer un juicio sobre está o no está, sino cómo transforma la documentación el proceso de creación artística. Y luego requiere plasmar en algún tipo de registro lo que contemplamos para dar relevancia a la experiencia. Pero claro, ahí también tenemos que situar qué experiencia estamos destacando, ¿no? Que bueno, ahí conectamos con los indicadores, ¿no? O sea, al final la evaluación nos va a llevar todo el tiempo a revisar pues esas preguntas que hemos abierto de bueno, pues está vinculada con el contexto, son actuaciones participativas, la metodología promueve, o sea, como que de alguna manera esas experiencias me están contando en relación con esas preguntas que le estoy haciendo al contexto, ¿no? O a la práctica. Dialogar con las experiencias implica no coincidir, ¿no? No estamos buscando el consenso. Necesitamos hablar sobre lo que observan distintas observadoras para concretar la realidad, y eso nos va a proporcionar nuevas posibilidades, ¿no? Como movernos un poco desde donde estábamos y abrirnos a bueno, pues que haya un disenso que transforme, nos cuestione y nos conflictúe, ¿no? Claro, documentar se aprende entrenando la mirada entendida desde el punto de vista de los sentidos, ¿no? Es decir, por supuesto somos torpes y estamos en proceso de aprendizaje y estamos en sobre todo en el error, y a veces nos sale algo que nos deja más o menos conformes, pero verdaderamente tenemos que entender que este es un proceso pues iterativo de aprendizaje donde estamos entrenando los sentidos, ¿no? Miramos, escuchamos, sentimos, nos apropiamos, nos debatimos, nos discutimos. Y la documentación tiene una parte ética, que sí que es muy importante destacar, ¿no? Es un acto de honestidad con quienes estamos trabajando, con nosotras mismas y con el proyecto con el que estamos comprometidas. Y luego estética, ¿vale? La documentación tiene que unir forma y contenido, tampoco tiene que ser algo que nos aleje de la forma en la que estamos interviniendo. Por eso, bueno, nos da la complejidad de estar muy abierta, ¿no? Y asentarse ad hoc a lo que hemos planteado, ¿no? Y tiene una componente política, ¿no? Supone una visión crítica de la sociedad, ¿no? O sea, todo este marco, al final lo que está cuestionando un poco cuáles son los marcos en los que la sociedad ha favorecido un tipo de producción y lo que estamos haciendo pues se posiciona políticamente también con respecto a eso, ¿no? Luego aquí quizá un poco redundante, pero bueno, creo que es importante, ¿no?, considerar que la triangulación es un recurso también de verificación de un modelo de evaluación basado en la etnografía, un modelo cualitativo, ¿no? Establecer una contribución desde una coralidad de voces, una coralidad de participaciones, ¿no? De alguna manera, pues eso, ¿no? Este disenso tiene que venir, o este consenso en un momento dado, que veamos que, bueno, está clarísimo, pero tiene que venir no sobre mis pares, a lo mejor tiene que venir sobre otras contribuciones que aparezcan en el espacio. También una diversidad de expresiones, ¿no? Por eso un poco abrir a los lenguajes, abrir a la documentación, no se trata de enfocarse en un tipo específico de documento o de contribución, sino trata de ser abierto y a partir de ahí pues vamos construyendo. Y también diversificar los puntos de referencia desde los que nos situamos, de alguna manera para ir consiguiendo conclusiones mucho más productivas a la hora de guiar y orientar la producción artística, ¿no? Una pregunta, claro, con toda esta apertura, ¿no?, y nos preguntamos, ¿es posible sistematizar la evaluación? ¿No? Porque, claro, a mí es como, pues entonces estoy todo el tiempo así, ¿no? Porque es como, todo es importante, cada vez que ha dicho este, que ha dicho... No, es como, estoy evaluando, estoy cotejando, ¿no? Que a mí me gusta mucho, yo sigo cotejando todo el tiempo, ¿no?, haciendo mis cálculos de inteligencia artificial, ¿no? Pues es necesario. No tengo muy claro si es posible, ¿no?, generar una sistematización para un proceso que pretende ser vivo, pretende ser adaptable, pretende estar en los márgenes cuestionándose. Es decir, bueno, pues tiene que haber, hombre, el huertito sabes que lo tienes que regar todos los días, que va a haber un momento en el que tienes que amarrar las tomateras, que luego le tienes que... O sea, hay cositas, pero luego es como aquí me ha salido una plaguita que no esperaba y entonces tengo que atender esto, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí te vas a tener que dedicar más. Entonces, ¿es posible? Es necesario. Es decir, vamos a intentar dentro de lo que es desarrollar un proceso, marcar tiempo... proveer espacios, o por lo menos pensar espacios, de alguna manera generar contribuciones y participantes dentro de ese proceso de evaluación, ¿no? Establecer un proceso de reflexión periódica, ¿no? Que claro, si es tan importante, pues tampoco podemos dejarlo como, ay, la evaluación se me... Bueno, pues es que tiene que haber una periodicidad para ir marcando el ritmo. Y por supuesto todo esto dentro de un proceso cíclico iterativo que además es interesante que tenga fases, ¿no?, de ensayo y error. Claro, y a mí se me ocurría hablar de evaluación sólida, ¿no?, para tratar de condensar lo que es fluido, entendido el fluido desde el punto de vista de Zygmunt Bauman, ¿no?, que habla de esta sociedad líquida en la que todo corre, nada permanece, y que de alguna manera lo que necesitamos es generar una sostenibilidad que es desde lo que se asienta en el terreno y que de alguna manera puede dejar esas huellas y que no se evapora, ¿no? Un poco por desbordar, ¿no? O sea, también estábamos hablando, es como lo que hagamos tiene una pretensión de desbordar la propia práctica. Y un poco después de haber narrado un poquito estas preguntas, no todo preguntas, pero bueno, propuestas, nos apetecía, ¿no? Habíamos hablado, Lucía y yo, cómo hacemos, ¿no?, también para dejar un poquito de tiempo para, bueno, reflexionar y asentar todo esto que, bueno, está todo muy interesante, pero te quedas así como... que nos demos así como unos minutitos para que cada cual, si quiere coger una cartulinita o su cuadernito o lo que sea... plantear qué indicadores te parece que encajan con los procesos posibles o los caminos posibles dentro de la propuesta de cada una o de cada uno no finalista, es decir, como una propuesta que nos lleve a andar un proceso, ¿no? Un poco por ir dándole forma, ¿no?, a lo que es un pensar los indicadores desde adentro, ¿no? Que normalmente los indicadores también son como, te vienen las bases, te vienen, estos son los indicadores que vamos a mirar, pero dentro de lo que nos resulta útil y dentro de los proyectos que podemos pensar desde donde cada uno está, bueno, ¿qué se nos ocurre? También un poco viendo esto, ¿no?, que lo hemos dejado aquí fijado para que esté presente en el espacio. ¿Cuál podría ser un indicador? Algo que pudiéramos de alguna manera observar dentro de este proceso de documentación tan amplio, tan flexible y tan maleable, ¿no?, como la documentación que hemos propuesto. Así que, si no hay preguntas o si queréis hacer algún comentario, yo me embalo, que es que no puedo evitar. Pero no sé si queréis que hagamos aquí la pausa y ya nos metemos luego a trabajar juntas sobre esto. O es una buena idea, ¿eh? ¿Te parece? Sí. Total. Ya necesito un café. Que de vez en cuando se ocurren cosas interesantes. De vez en cuando. Pues nada. Entonces estaremos en la sala ahora y luego ya nos metemos en tarea, ¿no? Claro. Yo voy a investigar cómo tengo que ir al cuarto de baño.